43 minutos pasaron desde las 2 de la tarde. Seguimos en la hora pulenta por Nacional Rock 93.7 de en vivo y en directo desde Tecnópolis. Ya están con nosotros en el estudio Oli y sus músicos. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué calor para comerse un chori, ¿eh? Está lindo. Ahora, después, cuando terminamos, nos vamos a pasear un poco por Tecnópolis a comer un chori y a tomar cerveza sin alcohol, que es lo que andan acá, o Coca-Cola. Escuchamos en nuestro blog de bandas argentinas que escuchaban a Sonic Youth cuando nadie escuchaba a Sonic Youth, a Villordo haciendo Ultra Limada Estrella Pop, y después a Neurisma, banda legendaria de La Plata, donde surgieron los chicos del, un par de los chicos del Mató, y también Jorge Geneche, Valentín Los Balcanes, haciendo El Espejo. Y ahora, sin perder más tiempo, vamos a dar paso a Oli y la banda más linda del mundo, que va a hacer algunos temitas de acá hasta las 3 de la tarde en Nacional Rock 93.7. Sí, bueno. Hay que subir un poquitito el volumen de la armónica. Seguimos. ¿Con qué? Con Mamá Papá, una canción para todos los chicos de Tecnópolis. ¡Ay, que nos están saludando! Vamos entonces con Oli, la banda más linda del mundo, haciendo Mamá Papá. Una canción que titula el disco que se viene, Las Cosas Básicas. Querer desayunar, mamá. todas las cosas que me decís que hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no, no, no a todas las cosas que me decís que hay que hacer? ¿Qué pasa? Básicas, querer estar equivocado, estar sin más. De las cosas básicas, querer estar equivocado, estar sin más. En este programa con tanto amor, seguimos a acá. Las chicas detrás del vidrio, a los operadores, a toda la gente que está en Tecnópolis. Acá vamos a pasar gente con comida en la mano que nos hace pensar en nuestro futuro próximo. Uno tiene gorro de lana, o sea que parece que no. Oli va a estar en el Festipulenta 26 y 27 de agosto, él particularmente el sábado 27, va a estar abriendo la noche. De la noche, debutando en el Festipulenta. Zaguán Sur. Oli siempre estuvo en el Festipulenta a través de la feria con Vamos a Imprimir, el proyecto que tiene, que es que te deja los discos como si los hubieras hecho posta, y son posta, son posta. Pero son de manufactura casera. Y pronto va a sacar el disco, Las Cosas Básicas. Las Cosas Básicas. ¿Cuándo? Estamos ahora por mezclar. Muy bien. Estamos por entrar a mezclar, está todo grabado. Y nada, el año que viene lo presentamos y va a salir en septiembre, octubre. Vamos a lo siguiente. Si nos acompañan un par de temitas más. Vamos con un tema, vamos con un tema que habla de lo mismo, ¿no? Vale. contanos a los músicos. Estamos acá con Leandro Calén, multiinstrumentista, fanático del Casancrem. Sí. Con el Piti Texido, de Bajo Presión, armoniquista, amigo de la infancia. Exactamente. Maya Lazatey de Hija en los coros y el registro fílmico. Y acá quien les habla, el Oli. Muchas gracias a Estrasburgues, muchas gracias a Dantos, Nico. Y Vamos con uno para dos más. Con uno para que muevan la patita. Uno para que baile acá la gente que se está acercando. Uno disco, vamos con el tema disco de la jornada. Temperatura blusera en el estudio, la gente se acerca a escuchar. No entiendo nada. ¿Quieres hacer uno cortito o no sé, quedan dos minutos? Dos minutos, bueno. Un punk rock. Hagamos uno para improvisarlo al Piti, para que demuestre sus dotes de armoniquista. Bueno, hagamos una cosa, nosotros ya nos vamos despidiendo. Esto fue La Hora Pulenta, Santiago Conde en la operación técnica, desde Maipú 555 Pepe Undiano, como siempre. Nuestra compañera locutora, que hoy nos hizo de productora también, que acá nos van a soplar el nombre. Natalia Maderna. También le agradecemos muchísimo a ella. A todos los que estuvieron escuchando, nos vemos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. En principio, el último programa desde aquí, desde Metrópolis, desde Tecnópolis, lo extrañaremos. No, la semana que viene es el último. Es el último. Pueden escuchar la lista de temas en el blog. por escucharnos en el blog. Nos vemos del sábado que viene a la misma tira, por el mismo Vaticanal, y nos vamos con Alta Intensidad Blusera con los muchachos de Oli y la banda más linda del mundo. Los esperamos también en el Festipulenta el 26 y el 27 de agosto en el Zaguán. Nos vemos, gracias por el acompañamiento. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chao.